8 de la mañana y 10 minutos, amigos. Gracias por seguir en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy vamos a hablar sobre la tercera edición de los Premios de Mi Tierra. Esto se desarrollará el próximo 29 de junio en Cuenca, en el Teatro Sucre, a partir de las 2 de la tarde. Conocemos detalles sobre esta propuesta junto al productor del evento, Juan Lucero, quien ya está aquí en la cabina. Buenos días, Juan. Buenos días, muchísimas gracias a radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acá en la capital de la República y a quienes nos escuchan a través de la página web y también nos observan a través de Facebook Live. Muy agradecidos y por segunda ocasión estamos acá en esta radio. Gracias por el espacio. El año anterior también realizamos la promoción de lo que fue la segunda entrega de los premios de Mi Tierra. Es importante resaltar que la intención de venir realizando este tipo de eventos es el poder reconocer a quienes se han destacado. En primera instancia, música, danza. El año anterior implementamos humor y este año lo hemos hecho con el arte. Bueno, vamos a recordar, si bien es cierto, es la tercera edición de estos premios. ¿Cómo nace la idea? La idea nació en el año 2017, cuando íbamos a cumplir un año del programa que tengo en Radio Espléndida en Cuenca, que se llama Folclore y Vida, y observaba de que hay muchos músicos, bailarines, danzarines y directores que hacen mucho por la cultura. Si bien el objetivo desde el principio no fue reconocer económicamente, pero dentro del arte, el que nos entreguen una estatuilla o un simple diploma vale muchísimo, ¿no? Y más que nada cuando desde hace muchos años nos hemos dedicado también al mundo de la danza. Entonces sentíamos esa necesidad de unir también a los grupos y lo hemos venido logrando de a poco. Juan, ¿qué ha significado para usted tener la retroalimentación de que el, en este caso el programa tenga que salir no solamente a la ciudad, sino que también se pueda dar a conocer a nivel del país? Siempre ha estado el objetivo de poder promocionar a los artistas, ¿no?, a través del programa, y lo hemos conseguido no solamente desde la ciudad de Cuenca, sino también viajando, porque el año anterior hemos estado constantemente por la capital, por acá, hemos estado en Otavalo, hemos estado visitando a artistas como Chila Hatun, como también Proyección, de igual manera a Guatiñas. El año anterior a ellos les entregamos por su trayectoria y en septiembre vinimos a entregarles el reconocimiento personalmente. Entonces, el objetivo del programa no solamente es transmitir música, sino valorizar lo que tenemos desde los grupos de Cuenca, del país y Latinoamérica. Ahora, ¿ese reconocimiento va para todos quienes son parte del programa o también lo hacen para artistas, para bailarines que están fuera precisamente de los micrófonos? Sí, tenemos cuatro categorías, que es música, que lleva el nombre de Max Berrú, ex Intirimani, que falleció el año anterior. En danza, Juan Carlos Rodas, un maestro muy reconocido en Cuenca y en el país. De igual manera, en humor, este año lo hemos puesto humor a la ecuatoriana. Y también en arte lleva el nombre de Alejandro Flores, quien es un constructor de máscaras en la ciudad de Cuenca, uno de los primeros constructores. Dentro de estas cuatro grandes categorías están subdivididas algunas categorías, como por ejemplo en música tenemos grupo más destacado en el Azuay, grupo más destacado en el Ecuador y en Latinoamérica. Ahora, sí. ¿Cómo valoran ustedes esto? ¿Cómo le dan el reconocimiento a quién es el mejor, digamos, de determinada categoría? Lo que hemos hecho es seleccionar a los grupos que hemos tenido la oportunidad de observar, sobre todo de Ecuador y de Latinoamérica, y siempre estamos también en sintonía de algunas emisoras, colegas, a nivel de Bolivia, Perú, Argentina, Chile, y vemos más o menos cómo se están moviendo, porque hay grupos como, por ejemplo, este año, los cuatro de Suquía, han comenzado a sonar en el país desde hace algunos años, desde que dijeron muchas gracias a los de Suquía. ¿Es el medio a través de los oyentes el que determina quién es el ganador? Sí. De la semana, del mes o del año. Sí, porque cada semana siempre tenemos solicitudes, a través también nos movemos mucho en las redes sociales. En cuanto, por ejemplo, en la provincia de Azuay, ya sabemos los grupos que tienen actividad. Y todas estas tres subcategorías, lo que hemos hecho es realizar una votación por Facebook. Se realizó el respectivo conteo. En cuanto a nivel local, ganó Taquiwan a nivel nacional e internacional. Nos reservamos todavía de dar los resultados porque queremos que sea una sorpresa para el 29 de junio, que será un evento grande. En cuanto a danza, por ejemplo, lo que hemos hecho es tres subcategorías. Bailarines más destacados. Se conversó con los directores de las agrupaciones en el Azuay y ellos nos dieron los nombres. Se vio un jurado para que esto sea de una manera transparente, de igual al grupo más destacado de la SUAY y también a la bailarina infantil. Los jurados fueron Javier Curi Pineda, de Ñucan Chialpa, de acá de Quito, Marena Mariño, de Radio Bonita de Ambato, hija de Fernando Mariño, Eduardo Yuminsaca, que también está inmiscuido en Riobamba en lo que es la cultura, y Juan Carlos Rodas. Igual ya se dio a conocer los resultados. En grupo más destacado y bailarines, ganó Caipimi Canchi por tercera ocasión seguida, que es dirigido por maestro Brian Jara. Una de las de cosas, Cuenca. Sí, de Cuenca. Lo que hemos hecho en danza es más en el Azuay, porque si vamos a ver el grupo más destacado en el Ecuador de danza, tendríamos que viajar constantemente todo el año y averiguando por los lugares en donde existe bastante movimiento, porque usted se debe dar cuenta que ya no es solamente la sierra ni la Amazonía, hoy en día hay grupos como Inti Guayas, por ejemplo, en Guayaquil. Algo que me olvidaba, por ejemplo, entre los finalistas, y eso nos llamó mucho la atención, en el grupo más destacado en el Ecuador, está Proyección Altiplano de aquí, entre los tres finalistas, Tempo Sur de Byron Benítez, y está la banda juvenil Santay, de Durán, de Danilo. Entonces, para nosotros es bonito que se vayan uniendo. Nos han confirmado Danilo para estar presente en la premiación, por ejemplo. Ahora, dentro de la nueva propuesta de arte, ¿quiénes estaban? Lo que nosotros hicimos en el arte es reconocer a Vicente Tello, uno de los primeros fotógrafos de Cuenca, a Francisco Aguirre, Pancho Aguirre, que ha estado ya presente en algunas películas también, y también al Comité Barrial El Vado en Cuenca, que El Vado es un barrio muy tradicional, como decimos allá, un barrio de las panaderas, de los cueteros, de grandes poetas, y más que nada porque ellos preservan la cultura. La cultura desde el punto de vista de las tradiciones, en fin de año, el 6 de enero, recién pasamos las fiestas de la Cruz. Entonces, es uno de los barrios más organizados de Cuenca. El barrio que ha motivado también, porque tengo entendido que aquellos que coleccionan las canciones de los oficios, está una canción, El Vado. Sí, tiene que ver con el barrio. Panaderita del Vado. Es una la canción, panaderita del Vado. Y hay una parte también en la canción de En el Tomebamba, se menciona también a El Vado. Sí, y bueno, la Panaderita del Vado es un pasacalle hermosísimo que varios grupos de danza lo interpretan, ¿no? Y no es muy común ver porque hoy en día, cuando hablamos de ritmos azuayos, lo que se puede observar es la samba de Sí que Sí, la Chola Cuencana y el Por Eso Te Quiero Cuenca, pero la canción que usted acaba de mencionar es muy importante porque le da una identidad a este barrio tradicional. Algo, una novedad que es importante en cuanto al ámbito del arte, es que decidimos de igual manera crear la subcategoría del fotógrafo más destacado, pero desde el ámbito periodístico, de quienes están desde los medios captando los momentos en cultura, arte, y también lo hemos puesto un tinte del deporte, porque a veces es parte de la cultura, ¿no?, de los cuencanos, de los ecuatorianos, y eso fue una sugerencia de quienes hacen esa actividad. De aquí, nosotros regresando a Cuenca, vamos a realizar la votación mediante Facebook. Ellos nos han entregado unas fotografías y igual van a ser premiados ese día. Participa el público. Sí, el público, eso es lo importante. Sí hemos tenido varios criterios que nos han dicho es mejor un jurado, pero pienso que la activación del público siempre está ahí, ¿no? Lo que hemos logrado con los grupos más destacados. Bueno, si bien es cierto, uno de los objetivos de ustedes es no tener un afán lucrativo, pero ¿cómo hacen ustedes para financiarse, para poder reconocer a estas personas? No sé si apoyan para los viajes que vayan a Cuenca o lo hacen por voluntad los ganadores. A través de auspicios, lo que venimos realizando es para solventar, por ejemplo, en el hotel, ya tenemos hotel gracias a amistades, por lo que yo me desenvuelvo también los en el ámbito periodístico. El sí, los que auspician el programa, pero por amistades que se van sumando año tras año. Hay algunos auspiciantes que ya están de una manera constante ahí. Entonces, por ejemplo, en lo que son los reconocimientos, si bien no nos dan los reconocimientos sin un costo alguno, pero sí nos rebajan, y ahora estamos trabajando con una empresa de un amigo, Javier Vidal, que él fue la persona que diseñó el logo hace 2 años, entonces volvimos a trabajar con él y él nos está ayudando de una mejor manera. Para el día del evento, porque este año hicimos ya un evento, nos planteamos cada año, decimos, bueno, vamos a la tercera edición y yo ya tengo en mente que voy a hacer para el próximo año. Cuando hicimos la segunda edición, nosotros con Santiago Astudillo, que es un pilar fundamental de esta organización, de una agrupación que nos apoya, que yo te informo parte, que se llama Huauquicuna Canchic, él dijo, el otro año, Juan José, hacemos el lanzamiento. Hicimos el lanzamiento en el centro de la ciudad, en la ex escuela central, hoy en día museo de la ciudad, que tiene una pantalla inmensa y quedó espectacular. Tuvimos la presencia de los ganadores del año anterior, incluido Santiago Illesca, su humorista. Hicimos un tributo a Max Berrú con los grupos Yanamanca y Miscanti. Ahora, este 29 de junio, que será en el Teatro Sucre, es entrada libre. ¿Cómo funcionará el evento? Tenemos un valor asignado, pero en este momento, con el cambio de las autoridades, siempre hay criterios diferentes, ¿no? El valor que pusimos fue de $10 por los motivos de gastos mismo, ¿no? Por el traslado de los artistas, porque en este caso, algo que quería mencionar es en el ámbito del humor, por ejemplo, va Santiago Illescas y de aquí de Quito va Paolo Ladino. Ayer conversamos, dialogamos, y también de Saraguro va un influencer, hoy en día un chiquitín de 7 años, de una comunidad de allá, que se llama Chuquito o Adonis, que vienen haciendo sketch por medio de YouTube y que está teniendo bastante acogida, sobre todo en el sur del país. No tienen problema en cuanto a costo, la gente acude. Sí. ¿O es la primera vez que van a cobrar? Bueno, la primera vez en el evento de la entrega de los premios, porque nosotros nos hemos dedicado ya a organizar conciertos netamente. Sí, la gente ya está acostumbrada a un concierto y es por ello que siempre les explicamos el valor. Es para la entrega de los premios, pero no van a disfrutar de un show completo de 2, 1 hora de cada grupo, sino más bien ya está el cronograma de cómo se va a ir dando los premios. Por ejemplo, Pablo Ladino actúa 20 minutos, Santiago Illescas 20 minutos, las agrupaciones que ganaron en música y danza actúan 5 minutos, 15 minutos, etcétera. Hacemos, ¿por qué a las 2 de la tarde? Porque esa ha sido nuestra característica y más que nada, como también bailan niñas, por lo general van a verles las abuelitas, los abuelitos, los padres de familia, etcétera. Algunas personas nos han dicho por qué no hacen en la noche, porque es un evento que sí dura cerca de 3 horas y media. Ahora, ¿la gente no se resiste el hecho de cambiar la figura de ser un evento radiofónico totalmente gratuito y que ahora pasaría ya a tener un costo y empieza también la cuestión del espectáculo? No, porque ya se les ha ido preparando con otros espectáculos de acuerdo a los precios. El año anterior, en el mes de noviembre, presentamos a los 4 del Altiplano y la gente pagó $8. Hasta el día del evento vendimos 100 entradas, pero el día del evento llegamos a vender en total 400 entradas. Entonces, en Cuenca siempre esperamos al último para poder adquirir las entradas. Y hemos visto la expectativa, porque de igual manera están invitados las agrupaciones, los directores. Queremos que sea como una especie de los Grammys de los Oscar, para esto ir de a poco haciendo que la gente tenga un interés cada año más, ¿no? Por eso es que a la entrada lo que vamos a hacer de las fotografías que le mencionaba, vamos a hacer una exposición. ¿Y de qué manera enganchamos a la gente? Porque vamos a tener premios. Sí, vamos a tener CDs originales de agrupaciones de folclore, como Jarcas, como Proyección. Tenemos de Aguatiñas, de los ganadores, de la banda Juaní Sentai, que está entre los primeros, de los ganadores como Taquiwan. Y estamos también por sortear un instrumento musical, que puede ser un charango, y el objetivo es que sea autografiado. Bueno, queremos agradecer la participación de Juan Lucero, productor de la tercera edición de Premios de Mi Tierra, que se desarrollará el próximo 29 de junio en Cuenca, en el Teatro Sucre. Muchas gracias a usted por compartir la información en el noticiario de Zona Cultura. No, muy agradecido y feliz de estar acá en la capital de la República. Siempre éxitos a cada uno de ustedes y gracias por el espacio.